Hermanos, hemos llegado al templo para hacer la tercera estación y última. Hemos de pensar que la oración, como hemos venido reflexionando, es importante en nuestra vida de fe. Dice aquí: ten la costumbre de acudir a Dios en todas tus penas y alegrías, en tus penas para encontrar consuelo y ayuda, en tus alegrías para dar gracias y pedir que se prolongue. De suyo la oración se hace a Dios, pero muchas veces tomamos a la Virgen Santísima, a Jesucristo, a los santos como mediadores, lo mismo que nos valemos de los secretarios de los grandes personajes en la vida humana. Dios escucha a la Virgen y a los santos mejor que a nosotros, porque ellos lo merecen más. Dios conoce nuestras necesidades y nunca se hace sordo a nuestras penas y dolores, y las remedia muchas veces sin que se lo pidamos. Pero de ordinario quiere Dios que acudamos a Él, porque con la oración practicamos muchas virtudes, ya lo hemos comentado: la adoración, el amor, la confianza, la humildad, el agradecimiento, la conformidad, etc. La eficacia de la oración y su necesidad no es por el influjo que ejerce en Dios, sino en el que ora. Dios está siempre dispuesto a colmarnos de muchas gracias y bendiciones. Nosotros, en cambio, no siempre estamos dispuestos a recibirlas. La oración nos dispone, nos hace aptos para recibir esas gracias y bendiciones. Por eso es conveniente orar, hermanos. Por último, dice aquí: nunca debo cansarme de pedir a Dios lo que necesito. No es que Dios desconozca mis necesidades, pero quiere que acuda a Él. Si no me lo concede, será porque no se lo pido bien, porque no me lo merezco o porque no me conviene. En ese caso, me dará otra cosa. Pero la oración que sube al cielo nunca vuelve vacía. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Muchas veces nosotros decimos: ya me cansé de orar y creo que no sirven mis oraciones. No, es que hay muchas cosas que tenemos que comprender en el corazón de Dios. No es que se haga sordo a nuestras necesidades, Él las ve palpablemente, pero quiere un corazón contrito, un corazón sincero, un corazón lleno de amor. No lo hagamos por interés, por conveniencia, siempre con la humildad necesaria. Por eso San Agustín escribió una frase muy hermosa, y pónganle atención lo que dice: Señor, dame fuerza para lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¡Qué hermosa oración! Otra vez: Señor, dame fuerzas para lo que me pides y pídeme lo que quieras. San Agustín, pues, le pedía al Señor que estuviera capacitado para que todo lo que el Señor le pidiera, Él estaría dispuesto a todo. Por eso también nosotros pidámosle al Señor siempre la gracia de la perseverancia en la oración. El último texto bíblico que vamos a meditar, de las expresiones o jaculatorias que hacen los personajes de la Biblia, hoy vamos a en esta última parte, dice aquí la de la oración del fariseo y el publicano. Ya lo sabemos, ya lo escuchamos. Acuérdense que el publicano solamente dice: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y es que le habló con la honestidad y la sinceridad que el Señor quiso, y por eso atendió a ese llamado. Pidámosle al Señor humildad, pidámosle al Señor sensatez, pidámosle al Señor sencillez en la oración. pero también pidámosle la perseverancia. Señor, dame la gracia de perseverar en la oración. Les acabo de decir la vez pasada, el sagrario está abandonado, el sagrario está solo. Acompáñalo cada día que pases por acá, ven y visita al Señor. Dale importancia, dale valor, ven a adorar a Jesús. Está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Vamos a comprender la gracia de Dios y a Dios mismo, pero de rodillas aquí frente a Jesús. Todas nuestras penas y dolores o lo que nos pasa lo vamos a comprender perfectamente cuando seamos capaces de arrodillarnos. Leíamos en la primera estación, nadie es más grande sino cuando está de rodillas frente a Jesús, que lo dice Carlos, lo dijo Carlos V, rey de España. Pidámosle pues al Señor en esta última estación esta misma expresión y digámosle al Señor, decimos todos: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Todos, porque hemos abandonado la oración sin darle el sentido que merece. Todos, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Porque hemos rechazado el sacramento de la confesión para reconciliarme contigo, conmigo y con la Iglesia. Todos, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Porque en estos tiempos que vivimos, como si Dios no existiera, confiando en nuestro capricho y viviendo a la deriva, todos, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Porque nos sentimos que todo lo tenemos y nos presumimos no necesitar de ti, Señor, abusando de tu misericordia. Todos, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Porque pasamos los años sin reconocer nuestras debilidades, defectos, vicios y pecados, que nos confiamos a nuestras fuerzas, que pronto se acabarán para necesitar de todos. Decimos, Señor, ten compasión de mí. Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ahora vamos a responder, te rogamos, Señor, todos. Estamos aquí, Señor, por quienes viven en pecado mortal y no tienen una firme decisión de arrepentimiento. Todos, te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, por quienes están enfermos y ancianos, pero rechazan voluntariamente recibir los sacramentos de vida eterna. Todos, te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, por quienes son familiares de enfermos, ancianos, pero no se preocupan por sus enfermos. Todos, te rogamos, Señor. Rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración, y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, todos. Amén.